Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Radios comunitarias. Aquí está, aquí comienza el primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Radios comunitarias. Red Rico. Red Rico. Con la participación de Armeque, todos los sábados hacemos realidad la integración de los 116 municipios del departamento. La información veraz y oportuna desde las comunidades. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Cordial saludo, queridos oyentes del primer magazine informativo del departamento, bajo la dirección y coordinación de la Red Reco. Hoy, sábado 18 de febrero de 2012, les presentaremos la información e integración desde los diferentes municipios en Recorriendo Cundinamarca. Dirección General de Darío Sabogal. Les acompaña en la producción y conducción su amiga Jenny Patricia Rodríguez Gómez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Les invitamos a hacer este recorrido por nuestros municipios. Aquí están nuestros titulares hoy 18 de febrero. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Anapoima. Pasado lunes 13 de febrero, en la inspección de San Antonio de Anapoima, más exactamente en el Ecoparque del Gaitero, se desarrolló la primera mesa de trabajo, la cual contó con la participación de varios líderes comunitarios y habitantes de las veredas periféricas. En Puerto Boyacá. Con éxito finalizó el primer foro Trabajando por el Cambio en el Periodismo y la Locución, realizado en la Biblioteca Pública Luis Carlos Galán Sarmiento de Puerto Boyacá. Continúa la socialización del Plan de Desarrollo 2012-2015, Trabajando por el Cambio. En Sasaima. El representante de ETB, de Enfermedades Transmitidas por Vectores, está aquí con nosotros. Y él nos trae algunos consejitos muy importantes para toda la comunidad a nivel de región, a nivel de Cundinamarca y a nivel nacional. En Fomeque. Importantes anuncios hace el alcalde de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela, mostrando las realizaciones de sus primeros 45 días como mandatario de los fomequeños. Muchas gracias, Darío, muchas gracias a las personas que nos han escuchado. Hemos hecho algunas cosas en este momento. Lo que les puedo decir es que estamos tratando de ordenar la casa para que sean 4 años de progreso para el municipio de Fomeque. Gran avance en el paquete de apoyo a los estudiantes en transporte, alimentación escolar y mantenimiento de escuelas. La elaboración del Plan de Desarrollo 2012-2015 avanza con la participación de todos los sectores comunitarios. Y el próximo sábado, 25 de febrero, Fomeque participará en la Mesa Regional del Oriente que preside el gobernador Álvaro Cruz en Caquesa, nuestra cabecera provincial, para afinar los planes local y departamental. En Vergara. Nos acompañó el personero municipal Juan Carlos Hernández Guana. En Tocaima. 250 millones de pesos se entrega a Colombia Humanitaria para Hospital de Tocaima y Puestos de Salud de Jerusalén y Agua de Dios. Sandra Viviana Rodríguez, nueva gerente de Juventudes para el municipio de Tocaima. En Tocancipá. La Casa de la Cultura, en cabeza del maestro Germán Hernández, llevó a cabo el pasado domingo 12 de febrero una retreta cultural en el parque principal del municipio. En Silvania. Director del periódico Nuevo Milenio y periodista de nuestra emisora auxiliadora estéreo, el señor Félix Rodríguez Torres, recibe reconocimiento como ciudadano silvanense distinguido. Desde Pacho, la empresa de energía de Cundinamarca rindió homenaje a los periodistas del departamento. En Chocontá. Importantes noticias se generan en el municipio de Chocontá. Avanza en firme por las veredas y el perímetro urbano las mesas de trabajo del Cambio es... Las mesas de trabajo del Cambio es Progreso para Chocontá. Es una realidad los Viernes Saludables, una nueva iniciativa de la Administración Municipal. El desarrollo de las noticias hoy lo iniciamos con la emisora Sol Estéreo desde Anapoima. Nos informa Sandra Romero, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muy buenos días a Patricia y un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Como cada sábado en Recorriendo Cundinamarca, tenemos la información de Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud y hoy hablaremos de las mesas de trabajo dispuestas para el Plan de Desarrollo Anapoima 2012-2015, espacios creados para la interacción entre la alcaldía y su comunidad. Dichas reuniones han sido presididas por el mandatario municipal, el doctor Hugo Alexander Bermúdez, y todo su gabinete, quienes prácticamente han trasladado sus oficinas hasta cada uno de los lugares visitados. El pasado lunes 13 de febrero, en la inspección de San Antonio de Anapoima, más exactamente en el Ecoparque del Gaitero, se desarrolló la primera mesa de trabajo, la cual contó con la participación de varios líderes comunitarios y habitantes de las veredas periféricas. Patricia, le informa a usted y a todos los oyentes que fueron 7 puntos de atención en los cuales se trataron temas de vital importancia para la comunidad: la educación, la salud, el desarrollo agropecuario, el turismo, el desarrollo urbano, los servicios públicos, la seguridad social y la malla vial del municipio, entre otros, fueron los temas que se trataron en el desarrollo de esta ardua jornada. Pero dejemos que sea el mismo alcalde quien nos comente los apartes de esta. Toda la ciudadanía, no solamente del municipio de Anapoima, sino de toda la región del Triquiandama, que el pasado sábado se desarrolló el primer Consejo de Seguridad Regional y Provincial en el Triquiandama. En ella pues asistieron la mayoría de alcaldes, y quienes no pudieron lo hicieron a través de delegados. La idea de este consejo básicamente estuvo centrada pues en toda la serie de acciones y de estrategias que se han desarrollado a lo largo de este mes y medio de gobierno a efecto de mantener la convivencia y la seguridad de la ciudadanía pues en la provincia. Dentro de los temas que tocamos justamente en el Consejo de Seguridad Provincial, se expuso a los comandantes tanto de Policía Departamental como de Ejército justamente la necesidad de que demos apertura nuevamente a un subcomando de policía aquí en la Inspección de San Antonio. Ello en aras de asegurar en alguna medida aún más el tema de seguridad y convivencia ciudadana en nuestra inspección. Además, como una alternativa también para que va acompañando el progreso que se viene gestando en nuestra inspección. Recordemos que aquí en la inspección prácticamente ya se generó un corredor urbanístico sobre la zona. Además de ello, que vienen proyectos importantes de vivienda de interés, como el de Prasolpoima, la consolidación de Villas de Santiago y una serie de proyectos adicionales de manera circunvecina se vienen gestando. Esto hace que se requiera de manera urgente que se trabaje por el tema de tener ya unas unidades policiales en este sector. En el tema de educación es uno de los temas que más nos apasiona. Eso no es de ahora, es un tiempo ya de muchos años. Decirles que nos vamos a dar a la tarea de trabajar mucho en el tema de infraestructura educativa, de hacer adecuaciones, de mejorar todas las instituciones educativas, haciendo el mantenimiento, pintura, haciendo adecuaciones para que los niños definitivamente cuenten con un lugar digno donde recibir sus clases y los maestros un lugar digno donde trabajar. Hemos tomado la decisión de hacer unos aportes adicionales con recursos propios a efecto de que podamos tener un médico 8 horas diarias de lunes a viernes en el puesto de salud tanto de San Antonio como de Patio Bonito. Con ello nosotros lo que aspiramos es a que las esté más cerca de la salud, del servicio de salud, que sea más eficiente y de alguna manera descongestionar pues el centro de salud. Ello redundará pues no solamente en el beneficio, sino en unos menores costos para los beneficiarios del servicio. Por otra parte, tenemos las voces de nuestra comunidad. Uno de los líderes que atendieron el llamado del gabinete municipal es el señor Miguel Antonio Angarita, habitante del sector de Lutaima, que nos comenta acerca de la problemática en relación al transporte escolar y al estado de la malla vial en el sector. Escuchemos sus declaraciones. Vengo en presentación de la vereda de Lutaima. Se hizo una petición para una ruta que comunicara, que recogiera a los niños de esta vereda de la parte alta. Como se lo expliqué a la doctora Jenny Garay, de que había niños que les tocaba transportarse a pie un trayecto de casi 1.5 kilómetros para poder coger esta ruta hacia su colegio. Entonces la doctora se nos comprometió en de que nos iba a dar una ruta que cubriera a todos estos niños de la familia Nope, pasando por de la familia Rivera y recogiendo los niños Angarita y otros niños que quedan aquí en comunicación de Santa Ana y Lutaima. Le pedí que por favor nos tuvieran en cuenta los viejitos, porque es que hay dos personas en nuestra vereda que nos lo tengan en cuenta, es don Arturo Romero y el señor Domingo Aponte. Es un tipo ya de una persona de 97 años y anda como muy abandonada en nuestra vereda. Y el otro es don Arturo Romero, que ya tiene dificultad de vista, él ya no ve. Él es una persona ya tiene un 90% de dificultad de vista. Entonces, que nos lo tengan en cuenta estas personas, si nos la recogen o nos la ponen en un sitio o para una alimentación de ellos, o droga, o hospitalización. De igual forma, el miércoles 15 de febrero, la mesa de trabajo tuvo lugar en la institución educativa departamental Julio César Sánchez García, de nuestro municipio. Allí se desarrolló con gran éxito la jornada, que contó con la participación de la comunidad educativa, como es el caso de Camilo Huertas, quien cursa noveno grado y aportó temas importantes para el plan de desarrollo Anapoima, compromiso de todos en relación a la educación de la juventud anapoimuna. Pues prácticamente lo que quiero exponer hoy, lo que he venido a exponer hoy es las mejoras y las dificultades, más que todo las mejoras que ha tenido el colegio, porque pensándolo bien y mirando yo, el colegio ha tenido muchas mejoras. Me baso solamente en las dificultades que tiene el colegio, estaría disminuyendo el autoestima de cada uno de los factores que han ayudado a que este colegio siga creciendo. Por eso pienso que es mejor exponer cada día las mejoras que tiene el colegio, que en cuanto a infraestructura, en la educación, y puede que sí, que esté faltando elementos de estudio, elementos que ayuden a que la institución sea más fuerte, pero día a día, con los menores factores que tengamos, el colegio se va reconstruyendo. Y no es solo la imagen del colegio, es la idea y la imagen de todos los colegios de Anapoima, que así sea con la menor cosa, tratan de llevar su colegio adelante, con sus alumnos, sus profesores y todos los que conforman esta comunidad. Y como ese colegio es mi familia, sé sus dificultades y las mejoras y todas las cualidades que tiene ese colegio. Soy Camilo Alexander Huertas Melo, tengo 13 años, curso el grado noveno en la institución educativa departamental Julio César Sánchez García. Ayer viernes 17 de febrero se llevó a cabo la tercera y última mesa de trabajo, la cual tuvo lugar en la Inspección de la Paz en la institución educativa rural departamental Patio Bonito. Un balance muy positivo debido a la asistencia masiva de las comunidades de las veredas La Esperanza, Calichana, Panamá, Coconda, Andalucía, La Esmeralda y Patio Bonito. Al cierre de este informe, el mandatario municipal agradeció a Sol Estéreo por el apoyo incondicional en el desarrollo y especial cubrimiento de esta importante labor, que sin duda alguna refleja el trabajo mancomunado del pueblo anapoimuno y la administración municipal. De esta forma, expresaremos en una sola voz, Anapoima, compromiso de todos. Sí, saludar a toda la audiencia de los 116 municipios que hacen parte del departamento de Cundinamarca. Decirles que a mis compañeros, a los alcaldes, que definitivamente a través de estos procesos es que se legitima el desarrollo de nuestra administración en cada uno de nuestros municipios y territorios, y que de él depende en gran medida el éxito del desarrollo de la administración en los siguientes 4 años. La invitación es a que sigamos siendo participativos, a que mezclemos, incluyamos a las comunidades en nuestro proceso administrativo, y muy seguramente el 31 de diciembre del 2015 estaremos dando unos informes de satisfacción a toda la comunidad y un informe, y además tendremos la posibilidad de sentir que hemos trabajado de manera decidida y responsable por nuestras comunidades, y ello será palpable a la vista de toda nuestra comunidad. Este fue el reporte desde Anapoima para el informativo Recorriendo Cundinamarca. Les habló Sandra Romero bajo la dirección de Darío Urbano. Escúchenos el próximo sábado con la mejor información de nuestro municipio a través de los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Gracias a Sandra Romero y Darío Urbano por la información desde Anapoima, emisora Sol Estéreo. Este es el magazine Recorriendo Cundinamarca, la integración de las regiones y las principales noticias de la semana. Continuamos con las notas desde la emisora Claveriana Estéreo, desde Puerto Boyacá, departamento de Boyacá. Hoy nos acompaña William Sánchez. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, buen día. Saludo cordial desde Puerto Boyacá, el centro petrolero del departamento de Boyacá, bañado por el gran río Magdalena. Este es el desarrollo de nuestros titulares desde la emisora Voz Claveriana 100.6. Desde Puerto Boyacá, la señal Voz Claveriana, HKD45, en los 100.6 del FM, la radio comunitaria para el centro de Colombia. Con éxito finalizó el primer foro Trabajando por el Cambio en el Periodismo y la Locución, realizado en la Biblioteca Pública Luis Carlos Galán Sarmiento de Puerto Boyacá. Periodistas, locutores, reporteros gráficos, directores de los diferentes medios de Onda, La Dorada, Puerto Salgar y Puerto Boyacá, nos dimos cita en este primer encuentro, al cual fueron invitados como conferencistas Diego Guerrero, editor cultural del Tiempo en Bogotá y Medellín, al igual que Germán Ortegón, director de Agenda CMI y productor general de la programadora CMI, y Gildardo Arango Ramírez, director del noticiero Más Pacífico, hijo de Puerto Boyacá, quien además fue el encargado de cerrar ese seminario y junto con el alcalde Fernando Rubio López entregar las certificaciones del mismo. Aquí en Recorriendo Cundinamarca y Recorriendo Boyacá, Gildardo Arango. Fue muy positiva desde todo punto de vista que se comience a generar capacitación desde la provincia por iniciativa de las alcaldías y de las agremiaciones. Me parece un paso importantísimo para mejorar el trabajo de los reporteros, el trabajo en esa dura tarea de informar desde la región, que no es fácil, que está expuesto a amenazas, a intimidaciones, a dificultades y limitaciones, pero creemos que con este tipo de eventos se comienza a ventilar la posibilidad de mejorar el ejercicio de la profesión en esta zona. Teniendo en cuenta la gran acogida a esta primera convocatoria, el alcalde Fernando Rubio López da sus apreciaciones acerca del mismo. El balance es exitoso, pues ha llegado un sinnúmero de periodistas de diferentes partes de la comarca del Magdalena Centro, y han salido gustosos porque tres conferencistas han dado lo mejor de sí para quedar en un buen concepto por parte de ellos. La mecánica era hacer algo diferente, totalmente diferente a la celebración habitual que siempre se hace. Lo que siempre se hacía era una cena o un brindis en una noche, o en una noche del día del periodista y hasta luego. Nosotros el año pasado nos comprometimos con todo el gremio a realizar un seminario-taller donde pudiéramos traer a figuras de talla nacional, como el productor de noticiero CMI, productor de hace 18 años, un redactor del Tiempo, y a nuestro reconocido periodista Gildardo Arango, quien ha estado como corresponsal del canal Caracol y trabajando también ahora con Telepacífico, produciendo el noticiero de más renombre allí. Esta bonita terna pues nos ha permitido hacer un buen ejercicio con todos, y creo que el balance es supremamente enriquecedor para ellos y para nosotros. El plan de desarrollo es la herramienta de navegación para cada alcalde durante sus 4 años de gobierno. En Puerto Boyacá se viene socializando bajo el nombre Trabajando por el Cambio. A esta hora pasa por este espacio el asesor Jesús María González Rubio, quien nos da un balance de cómo avanza esta socialización. El balance es muy positivo. Nosotros en la estrategia de convocatoria hemos generado un perifoneo, hemos generado un puerta a puerta con unos volantes donde ilustra el sitio, la hora y el tema que vamos a tratar, que es todo el tema del plan de desarrollo. Estamos muy contentos. Nosotros arrancamos por la zona rural y el sábado y el domingo. El lunes empezamos acá en los barrios, que queda mucho más fácil para hacerlo entre semana. En Guanegro tuvimos una participación en ese corregimiento de 7 veredas que se agrupan allí, como Las Pavas, Pavitas, Patibonito, Las Mercedes, Puerto Pineda, El Trapiche, Caño Jagüe, y nos reunimos en el colegio de Guanegro. Allí estuvieron todos los representantes y sus comunidades, les brindamos el transporte, un refrigerio, y logramos hacer un gran pacto de concertación. Créame que la afluencia de la comunidad fue masiva, tuvimos alrededor de 300 personas, 300 participantes. Estuvo la administración municipal en pleno, en cabeza del señor alcalde, los concejales en su gran mayoría. Una invitación a ellos a que participen, concejales, arrímense a estas mesas de trabajo, arrímense a participar, a ayudarnos a orientar más de lo que ustedes lo vienen haciendo. Ayuden, rodeen a sus comunidades para que los ayuden en esta formulación, que es muy importante. El diagnóstico que nosotros estamos haciendo es de frente a la realidad. Es decir, allí nos están comentando: mire el puente caído, mire la escuela, mire el puesto de salud sin servicio, todos los temas temas de salud, educación, vías, de empleo, de seguridad o inseguridad mejor, y eso se está generando en un documento donde nosotros vamos más adelante a analizarlo para buscar estrategias de cómo responder a lo que hoy le duele a la comunidad. Con gran tristeza debemos anunciar que la comunidad educativa claveriana se encuentra de luto. El joven claveriano de 17 años, quien cursaba grado 11 en la jornada de la mañana, Jason Andrés Reyes Betancourt, falleció, y sus honras fúnebres se realizaron el pasado miércoles en medio del llanto y la tristeza de familiares, amigos, docentes y sus compañeros de grado y de la institución educativa, al igual que de otros planteles que acompañaron las honras fúnebres de Jason Andrés Reyes Betancourt. Paz en su tumba. Así llegamos al final de la información desde Puerto Boyacá. A todos ustedes, compañeros y oyentes, mil gracias por la atención prestada. Con la gerencia del licenciado Orlando Millán Triana, informó William Sánchez. Continúen ustedes, compañeros, recorriendo Cundinamarca y recorriendo Boyacá. Eran las notas desde Puerto Boyacá, emisora Claveriana Estéreo, con William Sánchez. Y de inmediato nos vamos con más información desde el municipio de Sasaima, con Luis Carlos Páez Espitia, emisora Sasaima Estéreo. Un saludo muy, pero muy especial para todos nuestros amigos oyentes de la red de emisoras comunitarias RECO. Para todos nuestros colegas, saludo cordialísimo. Desde la primavera cundinamarquesa y para toda la provincia, les acompaña Luis Carlos Páez Espitia en esta mañana maravillosa de sábado. Temperatura agradable, sol radiante y, por supuesto, ambiente de paz y armonía se vive aquí en el municipio de Sasaima, Cundinamarca. Pero esto también, estos cambios de temperatura, a veces bruscos, a veces unas llovinas, hay veces un sol radiante tremendo como el que a esta hora tenemos aquí en el municipio de Sasaima. También esto se facilita para algunas enfermedades, sobre todo las enfermedades producidas por vectores. El representante ETB, Enfermedades Transmitidas por Vectores, está aquí con nosotros y él nos trae algunos consejitos muy importantes para toda la comunidad a nivel de región, a nivel de Cundinamarca y a nivel nacional. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Páez, y a toda la comunidad de la red comunitaria de emisora RECORD. Hoy vamos a hablar un poco de las enfermedades transmitidas por vectores, más que todo el dengue, ¿sí? Las enfermedades transmitidas por vectores son aquellas que se adquieren a través de la picadura de un insecto o zancudo o pito infectado que nos transmite una enfermedad. Esa enfermedad la podemos clasificar, bien sea llamada dengue, llamada leishmaniasis o enfermedad de Chagas, fiebre amarilla, encefalitis equina venezolana o fiebre de Nilo. Pero estamos más que todos trabajando en la enfermedad que es más común acá en la región, que es el dengue. También hay otro, pues también está el Chagas y está la leishmaniasis, pero más que todo vamos a hablar un poco de la enfermedad del dengue. Bueno, doctor, importantísimo, ¿no?, que la gente tomemos bastante nota. Dice que las más representativas en el departamento de Cundinamarca las describimos a continuación con el fin de conocer los mecanismos de transmisión, sus manifestaciones clínicas y, lo más importante, prevenir o evitar que estas enfermedades nos afecten. Iniciemos. ¿Qué es el dengue, doctor? Bueno, el dengue es una enfermedad transmitida directamente por la picadura del mosquito Aedes aegypti. El mosquito infectado pica a una persona enferma y se contagia, y al picar a otra sana le transmite la enfermedad. ¿Cuántas clases de dengue existen? Tenemos dos clases de dengue leve y dengue grave. Los signos y síntomas del dengue leve son fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, huesos y articulaciones y malestar en general. Y el dengue grave son los síntomas anteriores más hemorragia en la piel, vómito con sangre, diarrea con sangre, hemorragia nasal y puntos rojos en la piel llamados petequias. A ver, doctor, ¿cómo podemos prevenir el dengue? Bueno, el dengue se puede prevenir utilizando ropa que cubra brazos y piernas, dormir con toldillo o mosquitero, evitando aguas estancadas y eliminando todos aquellos depósitos que contengan agua, con el fin de evitar la presencia de saltones, porrones o cabezones, ya que a partir de estos se producen los zancudos. Mantenga también la vivienda limpia, lave una vez a la semana tanques y albercas. Los zancudos depositan los huevos en aguas preferiblemente limpias. 3 días después nacen los saltones y 10 días después se vuelven zancudos. Procure mantener los depósitos de agua tapados. Mantenga ajeadas buenas puertas y ventanas. Elimine todos los criaderos del mosquito Aedes aegypti. Elimine el criadero de zancudo, recoja las llantas y póngala debajo del techo. Elimine todos los inservibles como tarros, llantas, botellas, ollas viejas, cáscara de huevos, juguetes y todos aquellos elementos que se pueda depositar agua. A ver, doctor, ¿existe algún tratamiento para atacar el virus del dengue? No existe ningún tratamiento para atacar el virus del dengue. Las recomendaciones son: no se automedique, acuda al organismo de salud más cercano, siga las indicaciones al médico, guarde reposo absoluto, tome abundante líquido y duerma con toldillo o mosquitero. A ver, doctor, nos damos cuenta que la labor que ustedes ejercen aquí en el municipio de Sasaima, y tengo entendido en los otros municipios, es importantísimo. Pues ustedes están entregando algunas bolsitas para depositarlas en los tanques, en las albercas. ¿De qué se trata esto? Bueno, más que todo es lo específico de nuestro trabajo. Hacer la visita a la casa para poderle dar algunas recomendaciones a las familias referente a los criaderos y cómo prevenir la enfermedad del dengue. El abate que nosotros entregamos se puede colocar directamente a la alberca o a los depósitos de agua, o directamente en una bolsita que se le amarra a la alberca para que esto pueda surgir efecto durante unos 40 o 50 días en el agua, ¿sí? O en el depósito de la alberca, llamémoslo así. A ver, doctor, ¿de pronto estas bolsitas las consiguió en alguna veterinaria o exclusivamente ustedes, los promotores, son las que las entregan y deben de inspeccionar las casas? Sí, esto no se consigue en los almacenes de veterinaria. Directamente la visita la hace el auxiliar de ETV y le proporciona a esa alberca, llamémoslo así, directamente el químico, ¿sí? ¿Esto tiene algún costo? No, señor, no tiene ningún costo. Esto es directamente suministrado por la Secretaría de Salud, quien nos pone al servicio para que tratemos a la comunidad para este programa de la enfermedad transmitida por vectores. Eran las notas desde Sasaima Estéreo con Luis Carlos Páez Espitia. Muchas gracias por su participación. Y hoy desde Fomeque, Darío Sabogal, y a través de la emisora Chingas Estéreo, nos entrega la información. Bienvenido. Esta es la señal de oro en su radio. Chingaza Estéreo, 106.4 MHz. Nuestra gran radio en el corazón de Colombia. Hola, mi querida Patricia. Estamos en directo desde el estudio máster de Chingaza Estéreo en la ciudad de Fomeque. Y antes de seguir con nuestro formato habitual, le damos la bienvenida al alcalde de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela. Bienvenido, alcalde. Muy buenos días, Darío Alfredo. Muy buenos días a Chingaza Estéreo. Muy buenos días a todas las personas que escuchan esta gran emisora. Alcalde Amaury Escobar Varela, nos da mucho gusto contar con su presencia a esta hora y en este magazine en el que participamos desde Chingaza Estéreo, 32 radios comunitarias del centro del país. Cuéntenos, señor alcalde, ¿cómo van sus compromisos de apoyo a la educación de los niños fomequeños? Iniciamos con el tema del transporte escolar. Con el transporte escolar estuvimos en una reunión ya hace 15 días con todos los transportadores, aclarándole a toda la ciudadanía en que la ley nos permite simplemente hacer unos convenios con los estudiantes y los padres de familia, no directamente con los transportadores, porque las personas que pueden escoger quién va a transportar a los estudiantes son los mismos padres de familia, esperando sí con la gran responsabilidad, donde es muy importante tener un muy buen vehículo, tener un muy buen conductor, porque los hijos se pueden ver afectados o beneficiados con una buena escogencia en este tema. Hemos podido definir las rutas, definir los principios o la normatividad que nos rigen el transporte escolar, y ya ha arrancado este tema con algunas dificultades puntuales que ya estamos solucionando. ¿Y cómo van los programas de apoyo a los estudiantes en alimentación escolar? En el tema de la alimentación escolar, he tenido una reunión con el Bienestar Familiar. La idea es que la próxima semana arranque este programa con todos los estudiantes de FOMEC. Estamos mirando la posibilidad de dar un refrigerio reforzado, pero como hasta el momento no hemos sabido quién es el operador, tengo que hacer una reunión con ellos y mirar de unos recursos propios del municipio poder llevar al refrigerio reforzado para todos los estudiantes de primaria y las personas que más lo necesiten en secundaria. Ha comenzado usted, ingeniero Amaury Escobar, un programa de mantenimiento de escuelas. ¿Cómo lo está haciendo? Tenemos un programa de mantenimiento de escuelas donde ya estamos trabajando en la contratación y en los pliegos para poder hacerle mantenimiento absolutamente a todas las escuelas y poder pintar el colegio y demás que lo necesita. Tuvimos visita la semana pasada de Colombia Humanitaria para ver el tema de las obras que tenemos que hacer en el colegio IDEMAC y en la escuela de Cerezo, porque se vieron afectadas por la ola invernal del año pasado. Eso es básicamente lo que hemos podido hacer en este momento con el tema educativo, Darío Alfredo. Una y otra vez, en mi paisano, Cundinamarqués. Recorriendo Cundinamarca. Y ahora, señor alcalde, las temporadas del invierno nos han dejado sin vías. ¿Qué ha logrado usted hacer en estos primeros 45 días de su gobierno? Ya hemos realizado algunas gestiones. Ha tenido el señor gobernador, el doctor Álvaro Cruz, asignarnos 80 millones de pesos para el arreglo de vías y poder hacer algunos trabajos que nos permitan afrontar la próxima ola invernal. La semana pasada estuvimos en la gobernación y estábamos pasando los proyectos para la protección de 8 puentes en el municipio de Fomeque con el fin de que la próxima ola invernal no los destruya o los tumbe, porque ya hay unos puentes que están muy muy afectados en el municipio de Fomeque. También estamos gestionando recursos para sacar el derrumbe por unos recursos de 30 millones de pesos, el derrumbe de la vereda de Gramal. Con eso podemos tener una movilidad en esta vereda para todos los habitantes de Fomeque y así verse beneficiado el desarrollo de esta importante región. Estamos en Recorriendo Cundinamarca, el primer magazine de la radio comunitaria del centro del país, conversando en vivo y en directo con el ingeniero Amaury Escobar Varela, alcalde de Fomeque. Cuéntenos, ¿cómo va su plan de desarrollo? Lo que estamos haciendo en este momento es haciendo las líneas base con la información que tenemos aquí en la administración. Eso lo que nos va a permitir es saber en qué posición estamos y en 4 años y en qué posición la queremos dejar. Estamos próximamente a unos 8 o 15 días de reunirnos con todas las comunidades para, digamos que el complemento de toda la información del plan de desarrollo. Ya hemos venido trabajando hace unos 20 días en este tema y ya tenemos unos buenos borradores con respecto al tema del plan de desarrollo. Entendiéndose de la siguiente manera, nosotros necesitamos la participación de la ciudadanía, necesitamos entender los indicadores, para eso son las líneas base que tenemos en el municipio. Yo tengo unos compromisos del programa de gobierno que se expuso en la campaña política y tenemos un plan de desarrollo nacional que también necesitamos mirarlo para armonizarlo con respecto a eso. El día 25 de febrero tenemos la mesa de trabajo con el gobernador. A las personas que a bien tengan acompañarnos este día en el municipio de Caquesa, los estamos esperando y podemos coordinar para poder viajar allá. Esto es con el fin de que el plan de desarrollo del gobierno departamental pues esté armonizado con los planes de desarrollo nuestros y lo que hemos podido avanzar hasta el momento. Muchas gracias, señor alcalde. Amaury Escobar Varela, por habernos acompañado hoy aquí desde Fomeque en este informe especial para Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias, Darío, muchas gracias a las personas que nos han escuchado. Hemos hecho algunas cosas en este momento. Lo que les puedo decir es que estamos tratando de ordenar la casa para que sean 4 años de progreso para el municipio de Fomeque. Tienen en mí una persona que va a estar en las comunidades. No he tenido la oportunidad de poder salir mucho, pero he estado pendiente y lo que queremos es poder poder dedicarnos en este momento a unos trabajos administrativos que son muy importantes para el desarrollo de Fomeque, pero que después estaremos llegándole a cada una de las comunidades con las obras y con la presencia de la administración, siempre buscando el beneficio de todos y no de unos pocos. Tanto tiempo pasaba pensando en ti. Sentía un dolor profundo cuando te vi partir. Tuve oportunidades de decirlo todo y me arrepentí. Y ahora que ya te tengo, no quisiera ni un segundo dejarte ir. Quisiera llorar de felicidad. Quisiera brindar amor que estás aquí. Y con esta hermosa canción titulada Tus ojos míos, en la voz de las Martí, despedimos este informe especial en este sábado 18 de febrero. Les habló Darío Alfredo Sabogal Martínez. Quiero invitarlos para que junto a nuestra queridísima conductora Patricia Rodríguez sigamos recorriendo Cundinamarca. Se agitan estos latidos, se vuelve loco este corazón. Muchas gracias a Darío Sabogal desde Chingaza Estéreo de Fomeque por su aporte e información. Este es Recorriendo Cundinamarca. Director General Darío Sabogal. Conducción y locución Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Continuamos recorriendo nuestro bello departamento desde Vergara. Hoy nos presenta la información Robinson Guzmán de la emisora Frecuencia 5. Vergara, paraíso turístico de Cundinamarca. El templo, el cerro Sautatumín, los charcos, el río Pinzaima, entre muchos otros, son patrimonio de nuestra raza e identidad de lo que somos. Conservémoslos con pertenencia. Frecuencia 5, apoya y defiende lo nuestro. Saludamos a toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial a Patricia y a todo el equipo. Hoy tenemos la presencia del el señor Juan Carlos Hernández, Guana, personero municipal de Vergara, Cundinamarca. Doctor, bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Sí, un saludo cordial para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca y de la emisora Frecuencia 5. Bueno, Juan Carlos, ya a pocos días de su salida, ¿qué experiencia le ha dejado este municipio? Bueno, ante todo, pues agradecerle a todas las personas y a todos los habitantes del municipio de Vergara, Cundinamarca, por la oportunidad que me dieron de servirles como personero municipal durante estos 6 años. Las experiencias pues han sido engrandecedoras. Como profesional he visto de primera mano la necesidad con las cuales vive la gente en nuestros municipios, más específicamente la gente campesina. También fue una experiencia muy bonita el poder servirle a la comunidad y ver que la comunidad mira en el personero a aquella persona que le puede ayudar y le puede brindar colaboración ante las demás autoridades municipales, departamentales y nacionales. Esa ha sido la experiencia que me ha quedado a mí. Personero, usted comenta durante 6 años llevó la batuta acá en el municipio. ¿Qué recomendaciones ya deja para todo el pueblo vergarense? Pues para todas las personas del municipio de Vergara, mi recomendación es que siempre en la personería, sea el personero que esté, es la persona que los va a ayudar y a colaborar en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. De pronto se confunden las personerías con la beneficencia y pues las personerías municipales no cuentan con esa capacidad presupuestal, pero sí cuenta con el apoyo de un profesional en derecho que puede por intermedio de él ayudarles a conseguir los beneficios y, valga la redundancia, las ayudas que necesitan las personas de escasos recursos. Juan Carlos, y ahora ¿Qué viene más adelante? Pues seguir estudiando, inicio en próximos días una especialización en Derecho de Familia para así proyectarme como comisario de familia. Es pues lo que tengo a primera mano y de igual manera empezar a desarrollar mi profesión como abogado en los distintos municipios de la región del Gualibá. ¿Sigue en Vergara? Claro, sigo en Vergara, sigo conectado con Vergara ya que soy oriundo de este municipio, nacido aquí en el municipio de Vergara, entonces vamos a seguir trabajando en nuestro municipio y por nuestro municipio. Juan Carlos, si yo necesito, regálenos su número. Bueno, muchas gracias Robinson por la cuña. mi número es 311-588-2566. Ahí lo puedo en cualquier momento localizar. Sí, nosotros los abogados somos como los médicos, disponibles las 24 horas del día. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos y pues felicidades en esta nueva etapa. Recuerde que Frecuencia 5 siempre estará para ustedes. Bueno, Robinson, yo le agradezco y especialmente le agradezco a Frecuencia 5 la oportunidad que me dio y me brindó de trabajar de la mano con ustedes, las diferentes campañas que hicimos con la emisora Frecuencia 5 y que fueron muy fructíferas. Principalmente y primordialmente la campaña que se hizo para la recolección de alimentos para la tragedia que ocurrió el año pasado, me parece que en el municipio de Útica, donde de la mano con usted, con Danilo, con Don Elkin Parra, recolectamos aproximadamente unas 3 toneladas de alimentos no perecederos y las cuales fuimos y las entregamos al municipio de Útica, a nuestros amigos y hermanos de Útica. Entonces yo más que todo estoy agradecido con ustedes, Frecuencia 5, con mi municipio y con todas las personas que me brindaron la colaboración para poderme desarrollar profesionalmente en el municipio donde soy oriundo, Vergara, Cundinamarca. Aún todavía el año pasado, a mediados de diciembre, recordamos todo lo que se hizo en esta su estación radial, que fue una gran ayuda a los amigos de Útica en compañía, y fue una de las iniciativas suyas. Sí, Robinson, la ventaja de tener una emisora en nuestro municipio y que tiene una gran cantidad de oyentes es trabajar de la mano con un medio masivo de comunicación, se pueden ver los resultados. Fue una de las muchas campañas que la personería realizó durante estos 6 años. Juan Carlos, muchísimas gracias y solo me resta decirle mil felicidades. Robinson, muchas gracias a usted, a Frecuencia 5 y a todos los oyentes. Agradecimientos a todo el personal que labora en Frecuencia 5: Paola Vega, Joaquín Martínez, Danilo Cubillos, Andrea Cubillos, a nuestro gerente general Elkin Parra Chávez. Desde Vergara, Cundinamarca, se despide Robinson Guzmán. Siga Patricia recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Gracias a nuestros amigos de Vergara, a Robinson Guzmán y todo el equipo de trabajo de Frecuencia 5. Recorriendo Cundinamarca en la red de emisoras comunitarias. Este es el programa de integración Recorriendo Cundinamarca y hoy nos acompaña desde Tocaima en la emisora Chalón Estéreo Luis Alberto Díaz Rincón. Adelante con las noticias. Patricia, muy buenos días. 250 millones de pesos entregó Colombia Humanitaria para el hospital de Tocaima y los puestos de salud de Jerusalén y Agua de Dios. Así lo dio a conocer el gerente del hospital, el jefe Jaime González. Decirle a la comunidad de Tocaima, a la comunidad Agua de Dios, de Apulo y de Jerusalén, muy buenos días, que sigan recibiendo los servicios y solicitando los servicios del hospital de Tocaima porque de ellos, como usted lo decía, Lucho, afortunadamente eso está en cabeza mía. Pasamos un proyecto por la ola invernal hace más o menos unos 8 o 9 meses y radicamos todos los documentos, hicimos toda la gestión para que a través de Colombia Humanitaria y la Gobernación de Cundinamarca se nos asignaran unos recursos para poder arreglar la zona que está en el comedor, que esa zona cubre lo que es pediatría, lo que es el comedor, lo que es la cocina, lo que es la despensa, que realmente por el invierno que se nos presentó el año pasado, pues se vio afectada y se fracturó la plancha. Nosotros pasamos el proyecto con el objetivo objetivo de poder reforzar la plancha y poder hacerle la cubierta a toda esa zona. Esa es una inversión grande que nos va a servir y sobre todo que le vamos a dejar al hospital una construcción buena y que se puede adecuar y se puede utilizar para más cosas. Esa plata que habla Lucho, 250 millones, están distribuidos de la siguiente manera: 150 millones que le corresponden al hospital de Tocaima para hacer la cubierta de lo que le acabé de mencionar, 50 millones para el puesto de salud de Jerusalén, que también yo pasé el proyecto, y es con el objetivo de hacer también la cubierta de toda el área donde está la plancha que también se filtra, que también se dañó por la ola invernal, y 50 millones de pesos para el centro de salud y agua de Dios, que también sufrió las inclemencias del invierno, y en estos momentos esos 50 millones es para poder arreglar toda la infraestructura que se dañó por las humedades que ocasionó el invierno. Vemos también que se están haciendo unas mejoras, unas adecuaciones en consulta externa, jefe. Bueno, eso también fue un proyecto que se dejó gracias a la gestión que hizo la doctora Soraya López, que hizo la doctora Lilia Calderón y que hizo en su momento el señor Fernando Afanador. Fuimos a la gobernación y manifestamos pues las dificultades que teníamos por la infraestructura, no teníamos el dinero, y afortunadamente la gobernación de Cundinamarca, a través de un convenio de desempeño, nos regaló 150 millones de pesos para poder arreglar y pintar la totalidad del hospital en su parte interna, no la parte de la fachada sino en su parte interna, y nosotros estamos en estos momentos haciendo eso, remodelando todo. Como usted puede ver, va a quedar toda la parte de consulta externa pintada y remodelada. Le vamos a aplicar drywall a los sitios donde tenemos atención directa con los pacientes, tipo consultorios, tipo odontología, y le vamos a colocar drywall a todo el segundo piso, que es la zona donde más calor hace. Va a quedar una infraestructura muy bonita, muy moderna y que cumpla con la normatividad de habilitación, para que todos los pacientes que lleguen al hospital estén seguros de recibir una atención oportuna, de la más alta calidad y con las características que me hacen a mí ser un buen gerente, que es con calidad humana. A propósito, que habla de calidad, la semana pasada se certificó con calidad ISO 9001 del hospital de Biota. ¿Cómo vamos en ese proceso de calificación, jefe? Sí, eso fue un paso muy importante que dio el hospital de Biota. Nosotros en estos momentos tenemos la certificación de la habilitación, que es la que nos exigen a nosotros para poder funcionar. Todo el hospital de Tocaima está habilitado y estamos arrancando en un proceso no de acreditación como lo hizo el hospital de Biota, sino que estamos en un proceso mejor todavía, que es el de lograr la seguridad del paciente, que el paciente no va a sufrir ningún tipo de evento adverso en el hospital, y lo segundo, que la calidez con que estemos atendiendo a los usuarios sea la mejor. Tener una cosa que yo siempre he dicho, que es el hospital es de la comunidad y que tiene que ser con un trato digno y humano, como se debe de hacer. ¿Quién es Sandra Viviana Rodríguez, la nueva gerente de Juventudes? Esto nos dijo. Mi nombre es Sandra Viviana Rodríguez Arias. Yo soy la encargada de manejar la juventud desde el 8 de febrero. Estamos aquí dispuestos a brindarles a toda la juventud un acompañamiento, a invitarlos a que se vinculen a las diferentes actividades que vamos a realizar para ellos, a los diferentes cursos que vamos a llevar de la mano con el portal interactivo, con el SENA, a que también se vinculen al préstamo que realiza el ICETEX para estudio superior. Sí, a la orientación. Plan Primavera. Usted se encarga en la parte de orientación. De orientación, sí señor, de orientación, de registro. Uh-huh. También para trabajar de la mano aquí con el sargento en diferentes actividades que también queremos realizar. El hecho es que queremos que todos los jóvenes tengan algo que hacer, ¿sí? Sea los que estén estudiando, los que no estén estudiando también. Les brindaremos todo el apoyo que necesitan, las ideas, se pueden acercar a la alcaldía. Mi oficina está en la parte hacia el parque, la primera. Ahí voy a estar yo, dispuesta a oírlos, a escucharlos, las ideas que tengan, que les gustaría hacer. Me gustaría mucho realizar una mesa de trabajo con los jóvenes desde 14 años a 26. Entonces los invito a que se acerquen. El Consejo Municipal de Juventudes no lo conozco todavía, a que también se acerque para que se presente y podamos trabajar de la mano. Y aquí estaremos en este espacio que nos brinda Luchito y la emisora para divulgar todo lo que vamos a hacer y todo lo que se piensa realizar. Estas son las noticias pues más importantes a esta hora en la mañana desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca, la ciudad salud de Colombia y sus aguas medicinales, sus aguas termales. Luis Alberto Díaz Rincón, les invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. Eran las notas desde Tocaima con Luis Alberto Díaz Rincón de la emisora Chalón Estéreo. Este es Recorriendo Cundinamarca, dirección general Darío Alfredo Sabogal Martínez, conducción y locución Jenny Patricia Rodríguez Gómez. En Recorriendo Cundinamarca, desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo, hoy le damos la bienvenida a Carolina Caicedo, que nos presenta la información. Adelante. Hola Patricia, desde Tocancipá le informo que la Casa de la Cultura, en cabeza del maestro Germán Hernández, llevó a cabo el pasado domingo 12 de febrero una retreta cultural en el parque principal del municipio. El evento contó con la presentación de la banda sinfónica conformada por niños y jóvenes de Tocancipá. Esto fue lo que nos comentó el maestro Hernández. Bueno, el día domingo estamos reactivando la retreta dominical. Inicialmente se piensa como un espacio musical únicamente, o se ha venido desarrollando en Colombia como un espacio musical, pero nuestra idea es volverlo transversal con todas las áreas culturales y artísticas que tenemos en el municipio, de manera que siempre haya música, pero que también haya algo de teatro, algo de cuentería, que podamos poner una exposición, de pronto algunas pinturas, en fin, poder hacerlo transversal con el resto de las áreas. El objetivo de la retreta es devolverle al municipio por medio de la música y la cultura espacios de esparcimiento e integración familiar. El maestro Guillermo Marín, de la Escuela de Formación Cultural de Tocancipá, nos contó más detalles. En esta retreta estarán participando diversas agrupaciones de la Escuela de Formación Musical de Tocancipá, como son las bandas. ¿Sí? También estarán en algún momento participará la tuna, en algún momento participarán los coros. ¿Sí? Inicialmente lo estamos haciendo con las bandas sinfónicas y se realizará cada 15 días. Por ahora estamos utilizando el horario de las 3 de la tarde. Le estaremos informando si va a haber algún cambio, estamos experimentando, estamos probando, pero seguro cada 15 días vamos a tener la retreta. Esta actividad hace parte de las políticas culturales para la comunidad que apoya el alcalde Carlos Julio Rosso. Esto es todo por el momento desde Alegría Estéreo, informó Carolina Caicedo. Gracias a Carolina Caicedo desde Alegría Estéreo en Tocancipá por su participación en esta emisión hoy sábado 18 de febrero. Y ahora los invito a enterarnos de las noticias en Silvania. Nos presenta la información Félix Rodríguez. Saludamos a nuestros compañeros de Recorriendo Cundinamarca, a Patricia Rodríguez y Darío Sabogal. Hoy con la información desde el municipio de Silvania, Cundinamarca, nuestra emisora auxiliadora Estéreo 106.4, bajo la dirección del reverendo Bernardo Antonio Rendón Otálvaro y el equipo humano de trabajo. Hoy queremos compartir con ustedes el reconocimiento que hace el Consejo Municipal al señor Félix Rodríguez Torres como ciudadano silvanense distinguido. Este reconocimiento lo hacen en el marco de la celebración de los 77 años de fundación del municipio de Silvania. El señor Félix Rodríguez, como director del periódico Nuevo Milenio, que durante 14 años ha estado informando al municipio de Silvania y a la región del Sumapaz. Félix Rodríguez Torres, nacido de una familia ligada con el desarrollo editorial en el país, ya que su padre, Campo Elías, fue fundador de una de las primeras editoriales de Bogotá, Tipografía Hispana, desde donde promocionó a escritores que tocaban las puertas de esa industria gráfica. Siguiendo los pasos de su progenitor, fundó su propia empresa editorial, publicando libros de renombrados escritores, contribuyendo al desarrollo de la cultura y la industria gráfica en el país. El grupo de trabajo de la emisora auxiliadora Estéreo, en la dirección del padre Bernardo Antonio Rendón Otálvaro, nos unimos y felicitamos a nuestro compañero Félix Rodríguez Torres en este reconocimiento que hace el Consejo Municipal de Silvania. Gracias a Félix Rodríguez por su participación y felicitaciones por esa condecoración. Y ahora desde el municipio de Pacho les presentamos las noticias. Recorriendo Cundinamarca, el primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. La empresa de energía de Cundinamarca rindió homenaje a los periodistas del departamento. El pasado martes 14 de febrero, la empresa de energía de Cundinamarca rindió un homenaje a los periodistas del departamento. El doctor Mario Trujillo, gerente de la entidad, invitó a los diferentes medios de comunicación y periodistas para reconocer esta labor. El evento se desarrolló en el Hotel Estelar Las Ferias en la ciudad de Bogotá. La actividad se inició con la exposición del doctor Mario Trujillo, quien presentó el estado actual de la empresa de energía de Cundinamarca, y hoy para Recorriendo Cundinamarca tenemos este resumen. Yo quiero que se lleven a lo menos tres mensajes importantes. Lo primero es que se está haciendo una inversión muy fuerte en poder tener una red como la que se merece el departamento de Cundinamarca para poder ser competitivos, para que los negocios, no solamente los de ustedes, sino los de todas las personas que están en los municipios, puedan funcionar de la manera en que se requiere. Lo segundo es que estamos haciendo un esfuerzo importante en todo lo que tiene que ver con el tratamiento del cliente, con el respeto por el cliente, y que cualquier desviación que ocurra de eso, necesitamos saberla, necesitamos conocerla, porque vamos a actuar. No hay nadie en esta compañía, se los decía ayer también, que tenga la instrucción de que vaya en contra del cliente o de que vaya y haga algo de irrespeto hacia el cliente. Y si alguien lo está haciendo, tiene que, no es, como el caso de Davivienda, esta no es la compañía donde él tiene que estar. Exactamente. Y el tercer punto es sobre el tema tarifario, que es uno de los temas más complejos. Nuestro mensaje claro, y que creo que quiero que quede para todos, es: esta compañía, desde el momento en que se hizo ese esquema que vieron al principio de nueva participación, debía cumplir 3 años antes de que existiese o de que se pudiese vender las acciones o enajenar una parte de las acciones que tiene la gobernación en la compañía para poder iniciar un proceso de fusión. Esos 3 años se cumplen ahora el 13 de marzo. Hubo intentos porque ese plazo fuera un poco antes. ¿Qué se requería para que se hubiera dado antes? Que el Ministerio de Minas hubiera levantado la prohibición de vender esas acciones antes de la fecha del 13 de marzo. El ministro Rodado no quiso hacerlo, finalmente no se dio, pero ya se cumple la fecha. Entonces, ¿cuál es mi mensaje ahí? Nosotros, como administración hoy de la compañía, podemos decir que estamos listos para iniciar la fusión en el momento en que se requiera. ¿Cuál es el punto? Y por eso mostraba el mapa del principio. Hoy hay nuevos actores. Hay un nuevo actor que es el nuevo alcalde de Bogotá, que como lo veían en la primera diapositiva, pues es quien regenta las decisiones que hay en la empresa de energía de Bogotá y quien deberá dar, digamos, su aval a que se pueda hacer esta fusión. El otro actor importante es el gobernador, el nuevo gobernador Álvaro Cruz, que es el, digamos, hoy el depositario de ese 13%, que sin ser vocero de él, y no me quiero tomar la vocería de él ni de nadie, ha expresado y lo ha dicho en sus mesas de trabajo, incluso ha alentado a los municipios que todavía tienen acciones y que son minoritarios a que vendan, porque él quiere que se dé la venta y que se haga el proceso de fusión. ¿Qué pasa después del proceso de fusión? Quedaría una única gran compañía. Esta única gran compañía sería la compañía que atendería a todos los clientes, tanto de Bogotá, Sabana, como de Cundinamarca. ¿Y cuál es la gran implicación? Que todos tendrían la misma tarifa. Que no habría hoy la diferencia tarifaria que hay entre alguien de un municipio, cualquiera de los que están aquí, con respecto a Bogotá, en el que, por decirles algo, una tarifa en el municipio de Girardot, de Puerto Salgar, de Pacho, cuesta 60 pesos más que lo que cuesta aquí en Bogotá. Esa es la gran diferencia que hay. Y ese sería el gran logro que se daría si se llega a poder fusionar las compañías, integrar los mercados y dejar una única tarifa para todo Cundinamarca. Otro punto que hago ahí, un paréntesis, es: siempre se ha hablado, y muchos de ustedes en muchas oportunidades que hemos tenido, el gran cuestionamiento que nos han hecho, que me han hecho a mí, es que esta es la tarifa más cara del país. La realidad es que ya no es así. Hoy ya no es la tarifa más cara del país. Tuvimos épocas donde esto fue lo más costoso, era la tarifa más cara. Hoy, digamos, en el club en el que estamos, y les describo ese club, donde están los vecinos del departamento, la CHEC, que es el lado de Manizales, de Caldas, lo que es EPSA, que es por el lado de Boyacá, lo que es Huila, perdón, en el Tolima, por el lado de Tolima, y Huila, digamos, como cercanos a nosotros, hoy la tarifa nuestra está igual o un poquito por debajo de ellos. Entonces estamos en ese mismo club de tarifa, pero como lo que se quiere para el departamento no es estar en ese club, digamos, donde sí, es una tarifa aceptable o digamos dentro de ese grupo. Queremos poder dar el salto a una tarifa mucho más competitiva, como la que tienen regiones, otro tipo de regiones en el país, como se llamaría empresas públicas de Medellín, con lo que es todo el Gran Antioquia, o el caso de lo que es Bogotá y Sabana. La solución para eso es poder tener la fusión. Es el verdadero salto en el que estaríamos entrando en una tarifa mucho más competitiva. Entonces, mi mensaje acá es, la administración de esta empresa está lista para fusionarse. Parte del trabajo que hicimos durante estos 3 años con el grupo que me ha acompañado y con la administración anterior es dejar esta compañía lista. Agradecemos la cordial invitación por parte de la empresa de energía de Cundinamarca por el doctor Mario Trujillo para celebrar el Día del Periodista y ratificar la idea de continuar con el programa que se emite todos los lunes en diferentes medios Hablemos de Energía. De esta manera, la empresa de energía de Cundinamarca también rinde homenaje a los periodistas en este mes tan importante. Después de escuchar la información del municipio de Pacho, nos vamos con todas las notas desde Chocontá. La información la presenta William Fernando Valiente a través de la emisora Amigos de Chocontá. Amigos de Chocontá, 101.3. Patricia y compañeros de Recorriendo Cundinamarca, una feliz mañana, un feliz día de sábado a todos ustedes. Avancen firme por las veredas y el perímetro urbano, el cambio es progreso para Chocontá. Desde el pasado 6 de febrero y con la presencia del señor alcalde del municipio, doctor José Jaime Pinzón Riaño, y la gestora social, la licenciada María Olinda Forero Triana, se inició en firme las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo Municipal El Cambio es Progreso 2012-2015. Un grupo conformado por la señora secretaria de Planeación, la doctora Sandra Montenegro, el arquitecto Omar Jiménez, jefe del Banco de Proyectos Municipal, el señor secretario de Obras, ingeniero Javier de Asa, y además que ha contado con el apoyo y asesoría para el tema del arquitecto Pedro Julián Martínez, han logrado llegar a las más lejanas veredas de la población, a fin de realizar conjuntamente esta importantísima labor que desde la campaña a la alcaldía del actual mandatario había sido prometida a nuestras veredas. Es importante resaltar que los temas que se abordan por parte de la comunidad en estas mesas de trabajo municipal redundarán en la carta de navegación de la administración 2012-2015 y serán presentadas en el plan de gobierno para su correspondiente aprobación ante el honorable Consejo Municipal. Temas tan trascendentales como vías de acceso, apoyo en programas de fortalecimiento a la economía, mayor empuje y protección al sector agropecuario y campesino, medio ambiente, educación, seguridad, vivienda, cultura, deporte y salud, entre otros, son los temas que más se han abordado en cada una de estas mesas por parte de nuestros campesinos y por parte de la comunidad de nuestra población. Es de resaltar la extraordinaria participación de los líderes comunales y de sus comunidades en la parte urbana y veredal, que se sienten comprometidos con sus sectores y con firme propósito de unificar esfuerzos para que entre todos logremos el cambio de progreso para Chocontá. También ha sido de vital importancia la participación de niños y niñas, que de manera más espontánea le han manifestado a nuestro mandatario sus inquietudes y necesidades para que también sean tenidas en cuenta en las mesas de trabajo y en el plan de gobierno municipal. El trabajo es duro, pero la meta se está cumpliendo: llegar hasta el último rincón de nuestra población para que de primera mano se tengan conocimiento de las necesidades y posibles soluciones a las problemáticas de la población y que cada día se sienten más identificadas con el cambio es progreso y participan masivamente. Amigos de Chocontá, 101.3. De otro lado, la Administración Municipal, la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Desarrollo Social, con el apoyo de la Oficina de la Gestora Municipal, el Hospital San Martín de Porres, la Policía Nacional, integrantes de la Defensa Civil, el Ejército Nacional, la Comisaría de Familia, han dado inicio a los Viernes Saludables, una actividad que busca visitar nuestras veredas, desde la más lejana a la más cercana, para descentralizar la administración municipal, llevar servicios de salud, recreación, programas de seguridad y participar con la comunidad de una actividad general que lidera la administración municipal. La vereda Soatama, una de las más lejanas de la población, fue la privilegiada en dar inicio a los Viernes Saludables, con cerca de 50 citas médicas con entrega de medicamentos, 22 citas por enfermería, atención de odontología, higiene oral, toma de citologías, actualización de los esquemas de vacunación, charlas de vigilancia y convivencia, recreación dirigida y mucho más se realizó el Viernes Saludable. Un positivo balance entregó el señor secretario de Gobierno, doctor César Roballo, de la actividad realizada en la vereda Soatama. La próxima será el día 24 de febrero, en donde se visitará la vereda Guanguita con este igual número de personas, incluyendo también integrantes de la Defensa Civil y los medios de comunicación. Así pues, continúa trabajando El Cambio es Progreso, eslogan de la Administración Municipal, ahora con los Viernes Saludables. Amigos de Chocontá, 101.3. Compañeros, no es más en este fin de semana. Les invitamos a continuar con Patricia en nuestro máster principal recorriendo Cundinamarca. Desde la hermosa población de Chocontá, enmarcada en la zona norte del departamento de Cundinamarca, les decimos que tengan un resto de fin de semana muy feliz. Continúa Patricia recorriendo Cundinamarca. Gracias a William Fernando Valiente de la emisora Amigos de Chocontá por su participación. Recorriendo Cundinamarca. Esto ha sido todo por hoy en Recorriendo Cundinamarca, la unión de las emisoras comunitarias cada 8 días para entregarles las principales noticias y hechos en las diferentes regiones. Agradecimiento especial a nuestros oyentes a lo largo y ancho del departamento. A nuestros colegas, un reconocimiento especial por su labor. El próximo sábado los estaremos acompañando en una nueva emisión. ¡Feliz fin de semana a todos! Dirección General Darío Sabogal, en la producción y conducción, su amiga Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Recorriendo Cundinamarca. Aquí termina la presente emisión del primer magazine de la radio comunitaria, Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. La próxima semana estaremos nuevamente recorriendo los municipios del departamento. Recorriendo Cundinamarca, una producción radial con la coordinación general de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Y la participación de ARMEG. Conducción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Recorriendo Cundinamarca.